gracias por asistir. Va a haber un pequeñísimo cambio en el programa. Primero voy a interpretar la sonata Opus 15 en Do mayor de Fernando Sol y después la Catedral de Joaquín Barrios Mambore. Thank you. Thank you.